Hola, mi nombre es Marcos. Es lunes, agosto 18. Estamos leyendo, siguiendo leyendo la Biblia en un año. Estamos ahorita en el libro de Crónicas, capítulo 24. Y antes de comenzar, les hablé en el capítulo 18, cuando Acab lo seducen los falsos profetas. Y si no se acuerdan que dijimos que teníamos preguntas para esos, si lo vamos a leer un ratito para que se acuerden. Y déjenme ver. Ok, entonces él dijo: Oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿Quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y salga en Ramot de Galaad? Uno decía así y otro decía de otra manera. Mas salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: Yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿De qué modo? Y él le dijo: Saldré y seré espíritu de mentira en la boca de los profetas. Y Jehová dijo: Encita también y prevalece, sal y hazlo así. He aquí ahora he puesto Jehová espíritu de mentira en la boca de sus profetas, mas Jehová ha declarado el mal acerca de ti. Si nosotros nos vamos a Job, capítulo 12, dice: Con él está la fortaleza y la sabiduría, suyo es la yega y el que hace de errar. Job 12:20, él priva, y está hablando de Dios, del habla al que dice verdad y quita a los ancianos del consejo. Jehová mezcló espíritus de vertigo en medio de él, e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como la tambalea el borracho en su vómito. Ezequiel 14:9. Y cuando el profeta fue engañado y hallare palabra, yo Jehová engañaré al tal profeta, y extenderé mi mano contra él, y él raerá de en medio de mi pueblo Israel. Esos versículos que estoy hablando, esos versículos son usados muchos con los gentes que siempre culpan de Dios de ser injusto. Yo estaba leyendo una webpage donde hablaban gente que son homosexuales, y uno de los homosexuales era una webpage cristiana, pero este era un homosexual que estaba diciendo dónde dice la Biblia que está contra la homosexualidad. Entonces el pastor le escribió todos los textos, y todos los textos él los agarró y él le dijo: ¿Por qué Dios es tan negativo con, me entiendes? Él apoyando lo que él creía. Bueno, hay mucha gente que toma estos textos y dice: ¿Ves? Dios es una persona que se sienta en el trono y es como un maestro y nosotros somos sus títeres, él jala cuerdas y nos mueve donde él quiera. Ahora, cuando yo leí esto por la primera vez hace mucho tiempo, a mí eso me causó es que ¿por qué Jehová indujo a Acab o él permitió que indujeran a Acab? Y eso es bien difícil de contestar. Yo les dije que iba a ir un poquito de esto, yo le estaba pidiendo a Dios: Dios, ilumíname. Hay dos cosas que yo he encontrado. Una, muchas veces el lenguaje que nosotros tenemos es bien difícil interpretar las cosas espirituales. Y con eso digo, busqué en el griego qué significaba cada palabra, porque tengo un programa que me deja ver, y lo que significa es lo que está escrito en la Biblia. Dice aquí que Dios permitió que un espíritu engañara a los profetas. Pero si usted se va a ver al principio del capítulo, dice aquí que en el versículo 4: Además dijo Josafat al rey de Israel: Te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel juntó 400 profetas y les dijo: Iremos a la guerra contra Jabot de Galaad. Entonces, ahí aquí están pidiendo respuesta a Dios. Y si vemos el versículo 3, antes que pasara eso, dice aquí: Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo a Ramadot de Galaad? Y él respondió, soy como tú y mi pueblo como tuyo. So, antes que Dios o antes que los espíritus falsos se levantaran a engañar a Acab, no engañarlo, porque él ya tenía intención de ir. Si vemos aquí en el versículo 3, él dijo, él ya quería ir. So, eso es está haciendo la voluntad de él. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos la voluntad que va en contra de Dios y después usamos a Dios como pretexto para hacer, entre comillas, las cosas que Dios nos está pidiendo? Muchas veces el mismo Satanás, yo creo que este pasaje es una ventana de lo que pasa en el cielo todos los días. ¿Sí me entiende? Cuando un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, está haciendo algo malo, los espíritus malos se levantan y dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, esto y esto y esto. Y Dios, con su misericordia, no se los permite. Pero ¿qué pasa cuando un hijo de Dios o una persona que está en el puesto de ser hijo de Dios no está obedeciendo a Dios y más aún está haciendo pecar a otra gente? La palabra de Dios dice bien que él le quita la protección que tiene alrededor. Y si vamos a Job capítulo 1, vemos cómo el diablo le dice a Dios, ¿has visto a mi siervo? Justo como él no hay nadie. Y le dice el diablo, ¿cómo no va a ser justo si lo tienes tan rodeado, bien protegido? Y ¿cómo no crees que te... por eso te sigue, le das cosas? Y no dice esto exactamente, pero lo estoy parafraseando, pero eso es lo que quiere decir. Entonces, este rey está haciendo su voluntad, que está en contra de Dios, y pero al mismo tiempo quiere usar a Dios como una manera de justificar su acción. Como le voy a dar un ejemplo. No mucho antes leí un ejemplo yo de un... bueno, le voy a contar este ejemplo primero. Había una señora que ya tenía unos 50 años, tal vez más unos 55, y de repente le creció el estómago. Vino una señora y le dijo que era profeta, y le dijo, ¿sabes qué? Así dice el Señor, eso que te está creciendo es el fruto, vas a tener un hijo, y va a ser una niña. Y bueno, pasó el tiempo, pasaron 12 meses, y el niño nunca salía, y entonces ya se pusieron a preocuparse. Al fin fueron al doctor. Y eran gente del campo, nunca iban al doctor, pero fueron al doctor porque ya la cosa ya parecía que iba a rebalsar, ¿no? Y se dieron cuenta que era un tumor. Ahora, esta gente, el diablo la usó para que engañara a esta otra señora, y usó el propósito que ella era profetisa de Dios, y ahora la otra gente la escuchó y tomó esa palabra como de Dios, que aún le un poquito más y le puede haber causado su muerte. ¿Sí me entiendes? Hubo otra señora también de que le profetizaron que estaba embarazada, y le vino una profetisa y le dijo que iba a tener una niña, y le salió un niño, y ella había comprado todo lo de las niñas, todo lo rosado. Son muchas cosas que pasan allá arriba, y uno dice, pues, ¿por qué está pasando? Yo creo que esta es una ventana de lo que pasa todos los días. Y ustedes sabemos que Job, y no entendemos, yo no entiendo cómo es que Dios permite al diablo allá, pero en la Biblia sí hay muchas veces cuando el diablo sube y da un reporte de lo que está haciendo. Lo único que yo me imagino es que Dios, en su gran misericordia, permite que pase eso, porque el diablo es creación de Dios. Mucha gente piensa que el diablo es el opuesto a Dios. Si hay un bien, el diablo es la parte del mal y tiene el mismo poder de Dios. Y están muy equivocados, porque Dios es el único que es omnipotente, omnividente y es todopoderoso. El diablo nada más puede estar en un lugar a un mismo tiempo. Es como nosotros. Aunque él es espíritu, nada más puede estar con una persona o en un lugar. Ahora, y ustedes dicen, ¿por qué? Entonces, ¿quién es el que me tienta? Pues son puros demonios que hay. Ah, si se acuerda, la tercera parte de los ángeles, se cayeron. So, uno de cada tres ángeles se cayeron y se fueron con el diablo. So, eso nada más lo quería saber. Yo sé que está un poco tarde esta comentaria, pero vamos a seguir leyendo. Estamos leyendo en el 24, capítulo 24. 7 años Joás cuando comenzó a reinar y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Betseba, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Joiada era el tío de él. Y Joiada tomó para él dos esposas y engendró hijos e hijas. Después de esto aconteció que Joás tuvo voluntad de a reparar la casa de Jehová. Juntó los sacerdotes y los levitas y les dijo: Salid por las ciudades de Judá, juntar dinero a todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poner diligencia en el asunto. Mas los levitas no pusieron diligencia, por lo cual el rey llamó a Joiada el principal y le dijo: ¿Por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén el tabernáculo de la congregación, la ofrenda que impuso Moisés, siervo de Jehová, y de la congregación de Israel? Si se acuerda en Éxodo, si te va a Éxodo 31 al 13, dice: Y Jehová habló a Moisés diciendo: Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de una persona. Cuando los contares, para que no haya en ellos mortandad cuando lo hayas contado. Esto dará todo el que pasare entre los que están contados, medio siclo conforme al siclo del santuario. El siclo es de 20 jeras, la mitad de un siclo será la ofrenda a Dios. So, cuando los contaban ellos tenían que lanzar un siclo, una moneda, y entonces ellos sabían cuánta gente tenían. Entonces, dice aquí: Porque la impía Talía y sus hijos habían destruido la casa de Dios, y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas a la casa de Jehová. Mandó pues el rey que hicieran un arca, la cual pusieron fuera de la puerta de la casa de Jehová. Hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajeran a Jehová la ofrenda. Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los príncipes y todos los pueblos se gozaron y trajeron ofrendas y echaron el arca hasta llenarla. Y como venía el tiempo para llevar el arca al magistrado del rey por mano de los levitas, cuando venían, veían que había mucho dinero. Venía el escriba del rey y el que estaba puesto por sumo sacerdote, llevaban el arca y la vaciaban y la volvían en su lugar. Así lo hacían de día y en día, y recogían mucho dinero. Y el rey Joiada lo daba a los que hacían la obra de Dios en la casa de Jehová, y contrataban canteros y carpinteros para que repasasen la casa de Jehová, y los que trabajaban con hierro y bronce para que repasasen la casa de Jehová. Hacían pues los artesanos las obras, y por las manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su condición y la consolidaron. Y cuando hubieron acabado, trajeron lo que quedaba en el dinero al rey Joiada, y hicieron de los utensilios para la casa de Jehová utensilios para el servicio: morteros, cucharas, vasos de oro y de plata, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Mas Joiada, envejecido y murió, lleno de días, tenía 130 años cuando murió, y se lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y se postraron ante el rey, y el rey los oyó. Y abandonaron la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a las imágenes de acera y las imágenes esculpidas. Y la ira vino sobre Judá y Jerusalén por ese su pecado, y les envió profetas para que volviesen a Jehová, los cuales le amonestaron, mas ellos no lo escucharon. Y el Espíritu de Dios embistió a Zacarías, hijo de Joata, el sacerdote, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así dice Dios, porque quebrantáis los mandamientos de Jehová, no os vendrá bien por ello, cuando por haber abandonado a Jehová, él también os abandonará. Mas ellos hicieron conspiración contra él, y por el mandato del rey lo apedrearon en el atrio de la casa. Y Jesús hace mención de esto en Mateo 23:35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, el cual matasteis en el templo y el altar. Así que el rey Joás no se acordó de la misericordia que su padre Joaida había hecho con él, antes mató su hijo, el cual dio a morir a Jehová. Jehová lo vea y lo demande. A la vuelta del año subió contra el ejército de Siria. Antes de seguir leyendo ahí, quiero comentar algo. Dice aquí que el pueblo, nada más muriéndose el rey justo, el pueblo volvió a lo mismo, a seguir los otros dioses. Y usted se ha fijado de que, aunque el hombre no siga al verdadero Dios, él siempre llena ese vacío que tiene por dentro con algo que él clama que es un Dios, aunque sea falso. Y muchas veces lo que reemplaza a Dios es una imagen de uno mismo. Por ejemplo, una persona que está en esos tiempos, o en este tiempo, que estaba mucho dada a la avaricia, o que era bien avárica, se daba a servir a dioses que daban mucho dinero, como el rey, el dios Moloch, que era el dios de la lluvia, o la diosa de la fertilidad, o la diosa del sexo. Todas esas imágenes que ellos tenían de ellos mismos las ponían en figuritas y las adoraban. Y usted dice, ¿por qué hacían esto? Porque cuando uno adora a lo que no es verdadero, a lo que no es de Dios, es bien fácil, porque la carne no está en contra de eso. Y con eso le quiero decir, en el templo de la diosa del sexo, habían prostitutas. So, cuando alguien quería hacer una ofrenda al templo de Dios, llevaban dinero y dormían con una prostituta. Se llamaba Astera, la diosa del sexo, y Baal era de la fertilidad. Entonces, ¿cuántos hermanos de hoy mismo que son carnales, solo no, que no les gusta ir a la iglesia, pero si hubiera un Dios así, solo en la iglesia pasaron, dándose un sacrificio? So, lo mismo es, porque la carne no está puesto. Pero ¿qué dice la Biblia? Todo lo espiritual, la carne lo es opuesto a la carne. So, con eso quiero decir que desde el momento que usted decide seguir al verdadero Dios, su carne va a estar en contra de eso. La Biblia dice que a tener relaciones antes del matrimonio es pecado. La Biblia dice muchas cosas. Y si usted se pone a pensar, ¿cuántos niños no son abortados? ¿Cuántas enfermedades no hay por ese pecado? Porque la gente sigue teniendo sexo en fuera del matrimonio, o sigue siendo inmoral. ¿Cuánta gente no es? Lo que me da mucha cosa a mí es cuando alguien se mete a robar, o le roban lo único que tiene la persona, y sin peso en el corazón. So, vamos a seguir leyendo. A la vuelta del año subió sobre el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén, y destruyeron el pueblo a todos los principales del rey, y enviaron todo el despojo al rey de Damasco. porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová les entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, Dios de sus padres, y así ejecutaron juicio con Joás. Y yéndose de los sirios, lo dejaron en muchas enfermedades. Y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada el sacerdote. Y hicieron en su cama y murió. Lo hirieron en su cama y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, mas no lo sepultaron en los sepulcros de los reyes. Los que conspiraron contra él fueron Sadac, hijo de Misimea, amonita, Josafat, hijo de Zimri, moabita. Y en cuanto a los hijos y a la multiplicación que hizo de las rentas y de la restauración de la casa de Jehová, he aquí escrito está en la historia de los hijos del rey, y reinó en su lugar Amasías su hijo. Vamos a ver el capítulo que viene, que es el capítulo 25. Okay, let me get there. Okay. 25 años tenía Amasías cuando comenzó a reinar, y 25 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre, Joatán de Jerusalén, hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a siervos que habían matado al rey de su padre, mas no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Y eso lo vemos en Deuteronomio 24:16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Y vimos nosotros aquí en la lectura cómo todos los reyes tenían sus formas de hacer, ¿no? Y muchos venían, ascendían al poder, como Atalía, o como el anterior de Atalía, y mataban a todos sus hermanos, o mataban a todos los que estaban cercanos al trono, o les hacían algo y mataban toda la familia. Ahora, gente que lee la Biblia y nada más lee ese pedacito, dice: no, mira qué malo es Dios, mató a toda la familia cuando habían niños, y no, pero Dios es justo, y Dios, mucha gente habla cosas, como dicen en El Salvador, hablan babosadas y no saben lo que están hablando. Y no sé si eso es malo para ustedes, pero para nosotros no. Y Israel tomó a sueldo 100,000 hombres valientes por 100 talentos de plata. Mas un varón de Dios vino a él diciendo: rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no es con Israel, si con todos los hijos de Efraín. Pero si quieres ir, ve, esfuérzate para la batalla, pero Dios te dará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar o para derribar. Y Amarías dijo al varón de Dios: ¿Qué pues se haré de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: de Jehová es darte mucho más que esto. Entonces Amarías apartó la escuadra de la gente que había venido del Efraín para que se fuesen a sus casas. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá y se volvieron a las casas de los escolarizados. So, aquí el rey de Israel tomó a sueldo 100,000 hombres valientes por 100 talentos de plata. So, estos hombres venían, mercenarios, venían a pelear por él. Entonces, pero el varón de Dios vino y le dijo que no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel. Y esto es clave, póngale mucha atención a esto. Los hijos de Efraín, ni con los hijos de Efraín. Pero si quieres ir, ve, esfuérzate para la batalla, pero Dios te dará caer delante de los enemigos. ¿Y qué verdad es eso, verdad? Nosotros nos podemos esforzar lo que más podemos, pero no vamos a llegar a ningún lugar. Es como un carro que usted le acelera todo y no llega a ningún lugar, sino que nada más da vuelta la llanta, pero no va a ningún lado. Y aunque tenga todos los recursos, si no está Dios ahí, no va a hacer nada. Muchas veces yo me he fijado en muchas iglesias donde piden dinero, Una vez me contaron la historia de un predicador que llegó a predicar a una iglesia. Y dice que se levantó a predicar, dijo: "Miren qué fe tengo yo. Todas las joyas que ando encima, así dice el Señor, que se las quiten y que las traigan al altar". Y viene, trae un reloj, él viendo bien dorado, que se lo quitó y lo puso enfrente del altar. Se quitó otras cosas que andaban, los puso enfrente del altar y pasaron los pobrecitos. Y digo pobrecitos porque no piensan algunas veces estos hermanos. Y como dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, y viene, pasó. Entonces agarraron, se despojaron de todos los pobrecitos allá. Y bueno, estaban contando todo lo que habían agarrado y cayeron buenas prendas. Pero alguien se dio cuenta que el reloj que había puesto el predicador eran de los bajeros del Swami. Yo creo que ya lo traía planeado, él decía. Den todas sus prendas, pero le apuesto que si hubiera sido de oro, ni se no, no, no le hubiera hablado Dios. Con eso quiero decir que si Dios no está ahí, de balde trabaja el que edifica. Acuérdese usted de eso. Si un pastor se levanta a pedirle a usted dinero y decirle: "Si no es usted, no vamos a ningún lugar", entonces salga de ahí corriendo. Porque si usted depende de la obra de Dios, no hay nada. ¿Ok? Dios es el que suple. Y si hay una necesidad en la iglesia, si hay suple, que se paren las rifas de carros, la rifa de hermanos. Algunas. Yo he estado presente cuando rifan hermanos, rifan el tiempo de un hermano por un día, por 2 días, algo que no es bíblico. A mí, y se acuerda lo que pasó cuando el David estaba mudando la arca y no lo hicieron bien, y que el hombre trató de detenerla, no me acuerdo cómo se llamaba, pero trató de detenerla y que se murió. Así pasa con eso. Salga usted de eso fuera. Usted conoce la palabra de Dios. Cuando usted dé de corazón. Y si Dios le pone, hey, da esto, délo. ¿Ok? Pero que no le laven el coco, como dicen, para dar lo que primeramente no tiene. Como esos que dicen: "Den, así dice el Señor, dé todo tu dinero de renta, porque Dios te va a suplir como la viuda". No, no, no, no, no, no, no, no. Ahí se equivocó. Dios suple como la viuda, sí, exactamente, pero Dios nunca le va a quitar lo que usted no tiene, mas le va a dar, le va a suplir lo que usted no tiene. Eso, póngale mucho coco a eso, ¿ok? Esforzándose entonces, Amanías sacó al pueblo y vino al valle de la sal, y mató de los hijos de Sir 10.000, y los hijos de Judá tomaron vinos otros 10.000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco, y de allí los despeñaron, y todos se hicieron pedazos. Mas todos los escuadrones de Amasías había despedido para que fuesen con él a la guerra, acometieron las ciudades de Judá desde Samaria hasta Bel-Horón, e hicieron ellos 3.000 y tomaron un gran despojo. Estos guerreros que habían sido contratados por el rey, tan enojados que fueron y que invadieron a Judá de todos modos ellos mismos. Regresando luego a Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de sus hijos de Sir y los puso para sí por dioses y se inclinó ante ellos y les quemó incienso. Lo mismo vamos aquí. Dios le da la victoria y va a destruir a los edomitas y viene él, agarra a los dioses de los enemitas. Es que hay una gente bien mensa, oiga, bien mensa. Dios le había dado libertad y viene y él va y hace a dioses de los dioses que ya fueron derrotados por él mismo, porque Dios le había dado la victoria. Por lo cual se encendió el furor de Jehová. Y sí, tiene razón Jehová, porque hay una gente tan mensa contra Amasías, y envió a él un profeta que le dijo: "¿Por qué has buscado los dioses de la gente que no libraron a tu pueblo de tus manos?". Y hablando el profeta estas cosas, les respondió: "Te han puesto a ti por consejero del rey, déjate de esto. ¿por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego: yo sé que Dios ha determinado destruirte porque has hecho esto y no obediste mi consejo. Y Amanías, rey de Judá, habiendo tomado consejo, envió a decir Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel: ven y veámonos cara a cara. Entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amanías, rey de Judá: el cardo que está en el Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano, diciendo: da tu hija a mi hija por esposa. Y he aquí que las bestias fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron al cardo. Tú dices: he aquí, he herido a Edom, y tu corazón se enaltece para gloriarte. Ahora, quédate en tu casa. ¿Para qué provocas mal? ¿Para qué caer tú, Judá, contigo? Tú y Judá contigo. So, aquí el rey de Israel ya había venido de hacer guerra contra los pueblos, y había contra Edom, y había ganado, y entonces se había llenado de orgullo. Y va al rey de Israel y le dice: ven, ven, vamos aquí, vamos, peleemos. Y el rey de Israel le está diciendo: ¿para qué vamos a pelear? ¿Para qué? ¿Qué ganamos? Eso es lo que especialmente le está diciendo. Pero Amanías no quiso ir, por eso venía de Dios, que los quería entregar en las manos. Acuérdase de esto: venía de Dios. Acordémonos que Dios tiene el control de todo. Y le voy a hacer una pregunta, porque mucha gente se confunde con esto. Si no, mucha gente dice: ¿por qué Dios permitió que el diablo atentara a Adán? Una cosa. ¿O por qué Dios permitió que hubiera un árbol que Eva se comió? Una cosa. Dios tenía que haber dejado el árbol ahí y decirles que no comieran uno de millones de árboles que tenía, para que el humano tenía un choice o una alternativa a desobedecer a Dios. Y con eso le digo: si usted tiene un closet lleno de puros camisas blancas, ¿qué se va a poner mañana? ¿Qué camisa se va a poner mañana? Una blanca. Y pasado mañana, una blanca. So, no tiene usted alternativa que ponerse una blanca. Pero si pongo una negra entre 10,000 blancas, entonces usted ya tiene una alternativa de ponerse una negra si no está sucia, si está ahí el otro día. Entonces, así mismo es porque Dios dejó el árbol para que nosotros tuviéramos, o Adán y Eva tuviera una alternativa, y que entonces que hubiera libre albedrío, o hubiera un chance de él escoger, porque eso es lo que a Dios le gusta. Si no, fuéramos gente que hiciéramos lo que él quisiera cuando él quisiera, pero Dios no quiere eso. La otra cosa: ¿por qué permitió a Satanás que anduviera ahí metido y haciendo pecar a la gente? Si no hubiera caído el hombre, Dios no tuviera en quién demostrar su amor eterno. So, el diablo, Dios agarra las cosas malas que están pasando, que uno mismo se las trae el mismo, y él hace algo bueno de ellas. ¿Sí? Cuando Satanás dijo: voy a destruir lo que Dios más quiere, Dios vio eso y lo permitió, porque era algo que salió de él y era su libre albedrío. No que el diablo tenía poder para hacerlo, pero él lo permitió. Ahora, porque permitió, Dios puede enseñarnos de su amor, Dios nos puede enseñar de su perdón, Dios, y otra cosa, Dios nos puede enseñar de su ira. So, hay que acordarse de eso. Cuando juzguemos a Dios, pongámonos la mano en el corazón y leer lo que estamos leyendo, no nada más decir cosas que no sabemos. Como otra vez la palabra salvadoreña: no seamos babosos. entonces vamos a... ¿dónde estaba? Y llegó a Jerusalén, y Joás, rey de Israel, prendió en Bet, en Betsemes a Amarías, rey de Judá, de Joás, hijo de Jocás, y lo llevó a Jerusalén y derribó. Ok, disculpe, voy por el 20. Pero Amasías no quiso ir por eso, que venía de Dios, que lo quería entregar en las manos de sus enemigos, por cuanto había buscado los dioses de Edom. Subió pues Joás, rey de Israel, y se volvieron cara a cara, y Amanías, rey de Judá, en Betsemes, la cual es de Judá. Pero cayó Judá delante de Israel, y huyó cada uno a su estancia. Y Joás, rey de Israel, prendió en Betsemes a Amarías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén, y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, 400 codos. Asimismo tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en la casa de Obdec, y los tesoros de la casa del rey y los hijos de los príncipes, y se volvió a Samaria. So, vemos ahí como Judá cayó delante de Israel. So, de Judá, 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Jocás, rey de Israel. Los demás hechos de Amanías, primero y postreros, no está escrito en el libro de los reyes de Judá de Israel. So, vemos ahí cómo la idolatría lleva a este hombre a que muera. Desde aquel tiempo que Amanías se apartó de Jehová, maquinaron contra él conjura en Jerusalén. Y habiendo él oído a Lanquis, envió tras él a Lanquis, y lo halló y lo mataron. Y lo trajeron en caballos y se lo sepultaron con sus padres en ciudad de Judá. Y vino Amanías, hijo de Joás, rey de Judá. Vivió Adanías, hijo de Joás, rey de Judá, 15 años después de la muerte de Jocás, hijo de Jocás, rey de Israel. Los demás hechos de Amanías, primeros y postreros, no están escritos en los libros de rey de Judá y de Israel. Desde aquel tiempo que Amanías se apartó de Jehová, maquinaron contra él conjura en Jerusalén. Y habiendo él huido de Lanquis, envió tras él a Lanquis, y allá lo mataron. Y lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la tribu de Judá. El Joás escapa de Judá, y ahí lo matan. Vamos a leer 24, 26. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usaías, el cual tenía 18 años, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Edificó él a Eloc y restituyó a Judá después que el rey durmió con sus padres. A 16 años tenía Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecoía de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendiendo en visiones de Dios. Y en estos días que él buscó a Jehová, él le prosperó y le salió y peleó con los filisteos, y rompió el muro de Gad y el muro de Caina y el muro de Abdor, y edificó ciudades en Gadok y en la tierra de los filisteos. Y Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gudbar y contra los ninguitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se le divulgó su nombre hasta la entrada de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Ok, pongamos atención a eso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en los valles como en las vegas, en las viñas, labranzas, así en los montes como el monte de Carmelo, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías escuadrones de guerreros, los cuales salían a la guerra en ejército según que estaban por lista hecha por mano de Giel, escriba, y de Manías, gobernador, por mano de Janías, uno de los príncipes del rey. todo el número de los jefes de las familias valientes y esforzados era 2,700, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra y 307,500 guerreros poderosos, y fueron para ayuda al rey contra los enemigos, y les aprestó Usías para todo el ejército escudos, lanzas, almetes, coseletes, arcos y hondas de tirar piedras, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente para hacerse fuerte. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el pueblo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. Y entró tras el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová de los valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no a ti, oh Usías, al quemar incienso a Jehová, sino los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para la gloria delante de Dios. Y Usías, que tenía en su mano un incienso para quemar incienso, se llenó de ira, y en esta su ira contra los sacerdotes, la lepra le salió en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró a Azarías el sumo sacerdote y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir a prisa de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó en su casa apartado leproso, por lo cual había sido separado de la casa de Jehová, y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, lo escribieron Isaías, profeta, hijo de Amós, y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es, y reinó Jotán su hijo en lugar suyo. Muchas veces, no nada más este rey, hemos visto cómo después que Dios lo bendiga, y esto no es por este único rey, esto es un acto que hace el ser humano. El ser humano, Dios lo bendice, Dios le da tantas cosas, y después se enaltece y dice: pues por mí es que tengo tanta cosa, y en vez de que la adoración entre a Dios, entra hasta la persona. Y muchas veces hace pecar a mucha gente, porque la gente quita los ojos de Dios y los pone en un hombre. So, tenga mucho cuidado con eso, y si usted es líder o si usted es pastor, siempre acuérdese de dónde Dios lo trajo. Así como Dios les decía: siempre acuérdate cómo te saqué de Egipto. No tenías algo bueno en ti, no tenías algo bueno que darle a Dios, pero Dios con su misericordia lo sacó a uno. Y todo ser humano es capaz de ponerse orgulloso y decir: no, es por mí que Dios usa este ministerio. Y usted no tiene nada que darle a Dios, y nunca tendrá nada. El mejor ser humano nunca tiene nada que darle para Dios. So, acuérdese de eso, acuérdese de Saúl, que era un hombre amable. Si se acuerda que cuando lo iban a nombrar rey, él se escondió y dijo, y se escondió, y lo tuvieron que buscar para hacerlo rey, pero después se volvió y dijo, me entiendes, hasta que se hizo hasta asesino, porque quería matar gente, homicida. So, ponga atención a esas cosas que Dios le pone en su corazón. Ponga atención de todo lo bueno que Dios ha hecho en su vida, y dele gracias a Él. No le dé gracias a usted mismo, porque usted no ha hecho, aunque usted tenga doctorado, PhD, aunque sea el mejor hombre, Dios le dio la inteligencia para seguir, y sea la honra y la gloria para el Creador de los cielos, el gran Yo Soy, dice, no yo, pero el gran Él es, porque, ok. God bless you, brothers and sisters, and please mándenos una carta para ver cómo estamos haciendo. Si tiene un comentario o algo que decir, bueno o malo, llámenos para que podamos estar en oración. 1202 P.O. Box, Tustin, California. Y el zip code siempre se me olvida, creo que es 92 92781, el zip code de Tustin, pero lo tengo que chequear. So, si no, mándenme un email, Marcos o at mawministries.com, o me puede mandar al otro info@mawministries.com. So, ore por nuestro ministerio. Vamos a estar yendo de campamento, vamos a ir a estar yendo a predicar este domingo que viene. So, si usted desea que vengamos y que nuestro ministerio vaya a predicar, visite nuestra página para ver lo que tengamos. Porque le voy a decir una cosa: si nosotros no estamos haciendo esto conforme de Dios, usted tiene la responsabilidad de que antes que traiga una persona a su iglesia, saber de que esa persona tiene palabra de Dios. Porque si hay 30 en su iglesia y el que viene habla por una hora y no es palabra de Dios, ya perdió 30 horas. So, póngase a pensar. So, vaya a nuestra webpage mawministries.com y vea a Juan, es el predicador, el presidente de nuestro ministerio, y vea cómo Dios lo usa. Y después invítenos a predicar, y si nos da tiempo y si Dios nos permite, ahí vamos a estar y vamos a hacer oír todos los chamucos. Okay, God bless you. Bye.